FM Moreno 90.1. Estación de radio. Empezamos de esta manera Recorte Informativo con la intención de escuchar a María del Carmen Verdú, que estuvo en una actividad que se realizó en nuestro distrito, hablando acerca de qué pasa a 2 meses de lo que nosotros desde esta radio denominamos la masacre de Once. ¿Cuáles son los avances judiciales que se dieron? ¿Quién habla ya de esos 51 muertos y más de 700 heridos? ¿Quién los menciona? ¿Y cuáles son también los abusos que existen por parte de la justicia y algunos cómplices? Seguramente sucede con enorme cantidad de noticias todos los días. Lo que pasa es que uno no se da cuenta si no conoce la verdadera versión, ¿no es cierto? Entonces te pasa por al lado y vos lo terminaste dando por hecho. La cantidad de carne podrida que ha circulado en los medios en relación al choque del tren en Once es impresionante. No se trata, como a veces nos quieren justificar o uno mismo trata de explicarse, de periodistas que interpretaron mal una información judicial. No, hay informes oficiales de prensa, información que llega directamente a las redacciones desde los propios tribunales, que ya viene contaminada, que ya viene preparada para que trascienda exactamente lo contrario en algunos casos, o algo diferente en otros, de lo que realmente está pasando o se puede comprobar en los papeles. Yo recién hace 48 horas pude terminar con una primera lectura muy, muy, muy rápida de los primeros 16 cuerpos. El expediente en este momento tiene 17 cuerpos. Un cuerpo son 200 hojas, o sea, 400 carillas, ¿sí? El que sepa, maten vos, multiplica por 16. 17 en realidad, porque el cuerpo 17 ya existe, pero no lo hemos podido ver porque es en el que están trabajando. En esas casi 7.000 fojas, ¿saben qué hay? Nada. Absolutamente nada. Pura burocracia, notas administrativas, los datos de las personas lesionadas, los datos de los fallecidos, ni siquiera están las autopsias, para que se den una idea. A 2 meses del hecho, ¿no? Están allí, se han armado unos legajos por muerto y por herido, que están aparte y que no hemos podido accederlos todavía. Mucha documentación que va y viene de pedidos, secuéstreme tal cosa, la policía, allaneme tal edificio, oficios, cédulas, notificaciones, las presentaciones de las personas que han pedido ser tenidas por querellantes. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué es lo que pasó el 22 de febrero en Once? Claro, uno pretende cierta transparencia. Es una pregunta, no una afirmación. La masacre de Once es siniestra en sí misma, pero más siniestro también es tratar de analizarlo o pensarlo desde un lugar de la historia en donde se hacen recortes. Recuerdo algunas declaraciones como la de Julio De Vido o Schiavi, con su terrible conferencia de prensa que no fue, porque se acostumbra a eso, a denominar conferencia de prensa cuando en realidad es un monólogo, diciendo que si hubiera sido feriado, puede ser que había menos víctimas. Y debido, por supuesto, explicando que se iban a tomar cartas en el asunto, pero que la justicia iba a ser la encargada de definir lo que había pasado en Once, cerca de las 8 de la mañana, cuando los trabajadores se dirigen a sus puestos, la mayoría de la zona oeste, en ese bendito Sarmiento. Recuerdo todavía las palabras de Alfredo Grande cuando escribió en la agencia de noticias Pelota de Trapo del tren bala al tren bomba, y hablando del desmanejo, del desprecio por la vida, del hijo de puta de Schiavi, del negociado, de la corrupción. Y la muerte también como moneda de cambio, y ahí aparecen los silencios cómplices. Y no se... o se intenta ocultar aquello que tantas veces fue mencionado por compañeros, trabajadores, trabajadores del ferrocarril y también trabajadores que utilizan este como un medio de transporte. Una bomba. Y la masacre anunciada. Recuerdo ese día cuando en esta radio conocíamos las primeras imágenes y no podíamos creer. Y uno llamando por teléfono a aquellas personas que sabe que utilizan frecuentemente en ese horario el tren. La desesperación, la angustia, las imágenes cada vez más fuertes que emitían los medios de comunicación acerca de qué significó esto. Y hoy todavía existe los argumentos acerca de que pudo haber sido un error humano. Estoy hablando del maquinista. Se cumplieron 2 meses de la masacre de Once. Ya no están en los medios de comunicación como fue hace 2 meses atrás cuando todo era reciente. Hoy los temas son otros. El principal tema de la semana fue YPF y la expropiación. Los temas pendientes, estos que hablan de muerte, corrupción, negociado, impunidad, complicidades, quedan en segundo plano. Total, Schiavi ya no está. Y Julio De Vido es parte de la intervención en YPF. ¿Cuántas cosas más quedarán por hablar? Y en la mañana de hoy estaremos compartiendo con ustedes partes, fragmentos de la actividad que se dio en el Churqui, en donde hubo personas que conocen del tema. Juan Carlos Sena, uno de ellos, María del Carmen Verdú, que patrocina algunas de las familias que fueron víctimas de esta masacre, y aportando elementos de esto que nos hace comprender que a 2 meses de lo que sucedió en Once, que la denominamos como una masacre anunciada, en la causa no hay nada. 7.000 fojas. 7.000 fojas con pedidos, con constancias, con idas y vueltas. El negocio sigue igual. Usted sabe que viajamos igual. Y Sirigliano, junto con el gobierno, seguirá haciendo los negocios que hizo hasta el momento. 14 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esto es Recorte Informativo. Vive ese hierro vencido. por la claridad. Vivas el hecho de amor, gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todo. Porque el que merece suele ser el que suele tenerte ver. Por un manotazo del pueblo, para que un hombre se viera con una mujer, para que un hombre se viera con una mujer. Viva ese lecho de amor. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Todo esto es una sociedad perversa. Todo esto trajo las concesiones. Ningún gobierno de Menem para acá hizo algo. Al contrario, Duhalde sacó la ley de emergencia económica, donde los libraba a los concesionarios por la ley de emergencia económica ferroviaria a invertir guita en el mantenimiento preventivo de la locomotora, en las vías, en el señalamiento, etcétera, etcétera. Sí, que tiene una oficina ahí en Retiro. ¿Y quién va a la oficina en Retiro? Sí, vamos, pero ya dejamos de ir porque la verdad que la intervención acá es una intervención media ficticia. A ver, primero. Seguimos en Recorte Informativo. Ya está en línea, escuchás los avances, los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero está en línea el concejal Carlos Benítez. Le agradecemos por la predisposición. Buen día, Benítez, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, el pedido que le hacíamos era poder tomar nota de cuáles son las comisiones y las presidencias de las mismas, cómo quedaron conformadas a partir del trabajo de la semana pasada. Bien, buenísimo. Paso a contarte algunas las que tengo en este momento como más presentes en la memoria. Volvemos a repetir que la semana pasada ya había cerrado la Comisión de Presupuesto con la presidencia de Walter Festa. Luego quedó la presidencia de la Comisión de Legales con el concejal del radicalismo, Martín Arrizabalaga. Vamos despacio. Legales, entonces, Martín Arrizabalaga. Exactamente. Bien. La Comisión de Tierra y Vivienda la voy a presidir yo, Carlos Benítez. Bien. Sí. La Comisión de Obras Públicas la va a presidir Néstor Joao, que es del PROBUM. Del PROBUM, exactamente. La Comisión de Transporte la va a presidir el concejal Mirko García, que es del Interbloque. Bien. Ya que estamos con el Interbloque, la Comisión de Seguridad la va a presidir Jorge Mendieta, también del Interbloque. Bien. La Comisión de Salud y Acción Social la va a presidir la concejal Benítez Caballero. del Frente para la Victoria. Sí. La comisión de asociaciones intermedias la va a presidir la concejal Mariel Fernández, también del Frente para la Victoria. Sí. La comisión de derechos y garantías la va a presidir el concejal Pablo Lombardi, del Frente para la Victoria. Bien. Y allá se me empiezan a escapar. Nos queda deporte. Ah, deporte es creo que es la concejal Claudia Acef. Sí. Industria y Comercio. Industria y Comercio, el concejal Carlos Frais, del Frente para la Victoria. Uh-huh. Y decime alguna más que me esté faltando. Así a ver, vamos, estamos tomando nota, estamos comunicándole también a los oyentes de la 90.1 quienes van a ser los presidentes de las comisiones. A ver, decíamos, faltaba Industria y Comercio, Deporte. Educación y Cultura, que la va a presidir la concejal María Melamed, también del PRO. Bien. Y transporte, te lo dije ya. Transporte, Mirko García. Mirko García. ¿Hubo alguna dificultad para la conformación de las presidencias o se llegó a un acuerdo rápidamente? No, se pudo ir a un acuerdo general que respetara las representaciones, las composiciones que también tenían que ver con los temas que interesaban a los diversos concejales y arribamos a las presidencias, fue el jueves por la tarde esto. La última pregunta es, sí. ¿Va a haber sesión este miércoles? Sí, toca fecha de sesión. Bueno, ahora en el transcurso de la mañana va a haber una reunión de presidentes de bloque. Imagínate que los expedientes ingresaron aquí a las oficinas propiamente el día viernes por la tarde. Así que me supongo que hoy se definirá claramente cómo se avanza con la sesión del miércoles. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Muy amable a ustedes, hasta luego. El concejal Carlos Benítez, entonces, dialogaba con nosotros, tomábamos notas de las presidencias, de las comisiones en el Consejo Deliberante, se han conformado las mismas. En Deporte y Turismo se encuentra la concejal Claudia Acef, de Industria y Comercio, el concejal Alberto Frais. En el área de presupuesto está como presidente Walter Festa, en legales el concejal Martín Arrizabalaga de la Unión Cívica Radical, en tierras, en la Comisión de Tierras, el concejal Carlos Benítez, con quien hablábamos, en obras públicas, el concejal Néstor Joao, que es de la Unión Probum, en el área de transporte se encuentra el concejal del Interbloque, Mirko García, en el área de seguridad, el ex presidente del HCD, estamos hablando de Jorge Rubén Mendieta. En Salud y Acción Social está Benítez Caballero, estamos hablando de la concejal Graciela Benítez. En Asociaciones Intermedias está la concejal Mariel Fernández. En Derechos y Garantías, el edil Pablo Lombardi. Y en Educación y Cultura, la concejal de la Unión Probún, María Melamed. Hablábamos entonces con Carlos Benítez, que nos manifestaba los datos para compartir con ustedes quiénes son, cómo quedaron conformadas las presidencias de las comisiones importantes a la hora del trabajo legislativo que se tiene que dar en el Honorable Consejo Deliberante de Moreno. Están viviendo en la calle, están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan y en esta vida no piden perdón. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.

Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Fernando Ochoa ya está en los estudios. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia. Un tema que se va a tratar esta semana, más precisamente el día miércoles. Esto será en el Congreso de la Nación, donde se empezará a debatir, ya tiene dictamen, la propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la apropiación del 51% del paquete de acciones de YPF. Y en el día de ayer, los compañeros de Mucho Palo, y es interesante escuchar esta entrevista, hablaron con Ana María Sacchi, que es presidenta del Movimiento Nacional Oro Negro. Son ex trabajadores de YPF que conforman este movimiento. Hace 11 años integran la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y también FETERA. Ayer hablaban con Ana María Sacchi. Primero, con lo que produce esta decisión del Gobierno Nacional a los ex trabajadores de YPF. Y va a ser las sensaciones lo que va a primar en la primera parte de esta entrevista que realizaban los compañeros de Mucho Palo en el día de ayer y que proponemos reproducir aquí en Recorte Informativo. Sorpresa no, porque se venía diciendo por los medios y por todos lados. O sea, sorpresa no fue, pero el sentimiento encontrado es que en estos largos años de lucha, porque nosotros venimos luchando hace 11 años, pero la FETERA viene luchando hace más de, creo que más de 17, 18 años por el tema de la recuperación de los hidrocarburos, bueno, de todo lo que estaba privatizado. Fue una larga lucha y en esta lucha hemos perdido a muchos compañeros. Yo lo pongo ahí, bueno, como ejemplo a mi marido, pero lo pongo como ejemplo porque lo tuve, fue cerca mío, pero han fallecido muchísimos, y han, no solamente por suicidio, sino por enfermedades terminales producidas por lo que causó habernos... porque la verdad que no es que nos echaron, nos despojaron de la fuente del trabajo, pero no solamente eso, y pese a una familia. Nosotros estábamos acostumbrados, que venimos de generaciones de generaciones de YPFianos, y en la mesa familiar se hablaba de YPF, y hay mucha tristeza, por eso digo, sentimientos encontrados, porque no es que lo están recuperando personas o alguien que no estuvieron complicados con el tema de la privatización, sino que muchos levantaron la mano a la venta de YPF, o la entrega, mejor dicho. Por eso es mi sentimiento encontrado. Lo que dice Ana María Sacchi es muy similar a lo que planteaba también Félix Herrero, del Movimiento Moreno, cuando mencionaba que da la sensación que es todo un cambalache, como el tango, siglo XX cambalache, porque los que llevaban adelante las políticas de privatización y acompañaban las políticas de privatización del gobierno de Carlos Menem deberían haber pedido perdón, decía. Y hacía referencia a Félix Herrero en la entrevista que realizábamos el día martes en Perfiles, directamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien impulsaba como diputada provincial de Santa Cruz este modelo de privatización de empresas como YPF. Y las sensaciones que generan son encontradas para Ana María Sacchi, ex trabajadora de YPF. Recordemos que es la presidenta del Movimiento Nacional Oro Negro y va a empezar a analizar lo que ya se empezó a presentar y a trabajar en el Congreso la semana pasada. Recordemos, tiene dictamen, tiene intervención por parte de Devido, y esto decía Ana María Sacchi en el día de ayer en Mucho Palo para que aprenda. Pues se lo hubieran recuperado a personas que no estaban complicadas con el tema, hubiera sido de otra manera. Sí, sí. Por eso digo sentimiento encontrado. Nosotros, antes de en la primera parte del programa, hicimos un trabajo de archivo y pasamos diferentes audios relacionados con la actitud que tuvieron tanto Néstor como Cristina Kirchner en el momento de la privatización, e inclusive cómo Cristina Kirchner hace menos de un año atrás seguía justificando la entrada de Eskenazi con el 25% del paquete accionario de YPF, y planteaba algo así como que la compañía con esta modificación estaba salvada, elogiando, digamos, la futura explotación de petróleo y de gas no convencional, que todo parece indicar que los yacimientos que se explotarían en Argentina son de esa composición. Por eso me parece importante lo que planteabas vos, si esto hubiera sido recuperado en otras circunstancias. Concretamente, ¿vos cómo ves el futuro de la compañía a partir de esta estatización y de los anuncios de explotación de combustibles no convencionales? Por un lado, estoy contenta de que se recupera una cuestión importante, pero yo lo veo más una cuestión de negocios. Es lo mismo que cuando crearon Enarsa. Nosotros planteamos dentro de la central y dentro de la fetera, incluso hicimos en el BAUE en un evento, pero el tema de que nos habíamos hecho 18, 17 diputados habían hecho un anteproyecto donde queríamos Enarse. Y bueno, se votó por Enarsa. La A en vez de anónima, la E por Estado. Claro, queríamos Estado. Y nosotros lo planteábamos, que Enarsa era una oficina de negocios, ¿cómo es una oficina de negocios? ¿Alguien sabe si tiene algún la oficina? Incluso yo realmente ni sé dónde está. Y bueno, y esto yo lo planteo de la misma manera. Yo pienso que no va a ser el IPF que nosotros pensamos, que no va a solucionar el problema del combustible, no va a solucionar el problema de porque ya los pozos están ya nos saquearon todo lo que podían, y que Repsol en este momento, y yo lo veo de esta manera y perdonen que se lo diga, yo creo que está todo preparado y que Repsol es toda una farsa y que también se quería ir. O sea que yo ya no lo veo como una expropiación, sino ya lo veo como un, no sé, como un acuerdo, quizás entre comillas un acuerdo. Pero bueno, lamentablemente se hace así y nos tienen acostumbrados, este gobierno nos tiene acostumbrados, o sea, que un día dice una cosa y otro día dice otra. Los compañeros de Aldorso, este programa sobre la deuda externa, que también se emite por esta radio, salen vivo por FM La Tribu el día sábado a las 13 horas. Pero nosotros tenemos una transmisión el día domingo en donde podemos escuchar cuáles son los análisis que se hacen. Félix Herrero es uno de los columnistas de Aldorso y se hizo en su página de internet, y esto también para aquellos que quieran compartirlo, porque se encuentra allí el proyecto completo que se presentó en el Congreso. Y hay un análisis por parte del programa y también las personas que lo integran acerca de cuáles son los argumentos o críticas, principales críticas que se le hace a este proyecto. ¿Te parece que leamos algunos, Fernando? Algunos puntos para empezar a entender lo que se va a tratar en el Congreso el día miércoles. Dice, la finalidad no es recuperar la soberanía política nacional sobre los recursos del país. El fin que impulsa la medida es la estricta necesidad de invertir en energía y de resguardar los escasos dólares para el pago de la deuda pública. Otra cuestión también que se marca es que se está rescatando al capital, el proyecto legislativo viene a materializar la propuesta de Dromi. Recordemos que es algo que también mencionó Alfredo Grande el viernes pasado. Y Sachi recién en los audios que escuchaba. Eso como el hito también de lo que fue las privatizaciones y cuál fue la postura y la lógica de Dromi en la historia. Dice, materializar la propuesta de Dromi sobre la necesidad de una sociedad mixta para que el Estado invierta lo que el privado no quiere invertir. Y una cuestión que es fundamental, que no se ha tomado por muchos sectores, pero que marca justamente esto que fue uno de los ejes principales que tomó Aldorso, es la deuda pública. Y en relación a esto dice lo siguiente: el gobierno necesita dólares para poder cubrir los pagos de la deuda pública ante el déficit comercial y fiscal. Los dólares no abundan y continúan su huida del mercado nacional. Esta situación límite obligó al Estado a presionar a los privados, principalmente a Repsol, para que se hagan cargo de la factura que anualmente paga el país para la importación de gas y petróleo, los más de 10.000 millones de dólares que el gobierno tendrá que poner para la compra de energía. A través de subsidios al sector, le impiden contar con las divisas suficientes para cumplir con los compromisos financieros de la deuda pública. Por ello, la necesidad de disciplinar al capital petrolero y, en su caso, asumir ese gasto desde la propia YPF. Finalizo diciendo, en relación a la deuda pública y también trabajo de los compañeros de Aldorso, sin embargo la medida es precaria porque la aspiración a cubrir la faltante de inversión con alianzas económicas y financieras con capital privado petrolero no es del todo segura. Cualquier grupo privado que esté dispuesto a realizar los préstamos e inversiones en YPF Sociedad Anónima va a exigir que la venta de hidrocarburos en el mercado nacional esté acorde al precio de la venta internacional. Esto llevaría, en forma lógica, al aumento de precios de los combustibles y a un fuerte endeudamiento de YPF Sociedad Anónima con garantía estatal. La deuda pública, otro mecanismo que también el gobierno ha utilizado en estos últimos años cuando hablamos, por ejemplo, de ANSES. Exactamente, y por eso Sachi también va a señalar, y lo escuchábamos, estos aspectos que bien remarcaba Alejandro Olmos Gaona cuando hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante y también Félix Herrero, ambos integrantes de Moreno, donde explicaban la necesidad de que sea la expropiación el 100% y no el 51% del paquete de acciones, que en este caso toca a Repsol y no al grupo Eskenazi. Y además, lo que debemos remarcar es que debe realizarse una auditoría, lo que estaba señalando Sachi. ¿Por qué? Porque debería hacerse una auditoría no solamente para YPF, sino para todas las empresas petroleras y empezar a controlar los recursos naturales, los bienes comunes, en este caso el oro negro. Escuchamos la última parte de Ana María Sachi, que va a hablar de la figura de Julio De Vido. Recordemos que el Movimiento Nacional Oro Negro, quien integra Sachi, está conformado por ex trabajadores de YPF y además integran desde hace 11 años la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Y esta es la opinión de otra de las vertientes. Antes escuchábamos los días anteriores a integrantes del Moreno, otro espacio que también instala la lucha por el petróleo y la nacionalización desde hace mucho tiempo, y por eso es difícil escuchar que se opongan a estas propuestas, porque es algo que lo vienen levantando las banderas estos espacios desde hace muchos años. Lo que sí queda claro es que esto no es una expropiación o una estatización de estas empresas, porque debería realizarse el 100% del paquete de las inversiones, expropiarse el gobierno y no el 51% como lo están realizando. Es la opinión de estos espacios. Escuchamos a Ana María Sachi, que decía lo siguiente. Es lo mismo, lo pusieron a debido como por barrera en el Departamento de la Mujer. No sé, yo lo leí en Facebook, me gustó, o al zorro cuidando a la gallina. Sí. O sea, debido fue el que en estos largos años ha permitido los contratos espurios que hicieron durante estos años y los años que vinieron, de renovar los contratos por años y años y años. No solamente este gobierno, sino los otros gobiernos. Sí, sí. Y aparte, el sentimiento que yo tengo en este momento es que Menem ya dijo que iba a votar a favor. Que Dromi, el que hizo la ley reforma del Estado, de privatizaciones totales de todo, es el que preparó también, junto con Parrilli, miembro informante de la venta de YPF, actual secretario de presidencia de las dos, de los Kirchner, también ayudó para preparar el proyecto. Uh-huh. O sea, es ese sentimiento encontrado. Por eso digo que las madres, cuando vieron bajar el cuadro de Videla, bueno, se sintieron como que les iban a reparar históricamente su pérdida. Uh-huh. Pero yo, ¿cómo puedo pensar que van a...? Que, por ejemplo, en el caso mío, voy a reparar la pérdida de mi marido y en él, en todos los compañeros muertos, que yo, como digo, fue un genocidio. Porque se ha perdido familias, se han perdido vidas. Sí, ciudades, ¿no?, enteras. ¿Qué digo yo cuando Menem lo vea, y lo van a poner seguramente, levantar la mano por la recuperación de lo que él permitió hacer? Mirá, vamos a leer una partecita solamente de este texto que está de pelota uh-huh. de trapo. Dice: la sola presencia de Devido, responsable impune de la masacre de Once, me pone en alerta naranja. Por eso, dice, brindo con agua sin gas, Alfredo Grande. Y la invisible presencia de Dromi, el señor de los anillos privatizadores, me pone en alerta roja. Haciendo referencia, yo no sé si estos son sentimientos encontrados o en realidad es que es descreimiento, porque lo que se está planteando es la estatización, como es presentado por los medios uh-huh. de YPF, pero se desconoce y se hace este recorte de la realidad que tantas veces mencionamos. Es como si nadie recordara cuál fue la participación o la exposición de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado cuando se hablaba de las privatizaciones, uh-huh. o también nadie recordara lo que sucedió con Néstor Kirchner hablando también de las privatizaciones, y hoy tenemos como herramienta o elementos también los medios de comunicación, y hablamos de videos en donde se lo puede ver claramente al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, haciendo referencia a esto y lo importante que era para el crecimiento de la provincia y del país en general. Entonces, hacer un recorte de la realidad es, si no estás de acuerdo con esto, como también hablábamos en una entrevista que teníamos, es, bueno, no entendés el modelo ni tampoco para dónde se está avanzando. Y genera este tipo de situaciones y expresiones como la que escuchábamos recién en relación a, bueno, a mí me genera ciertas contradicciones, lo podemos llamar, uh-huh. o en realidad es que no podemos hacer ese recorte de la realidad que del otro lado se solicita. Sí, lo que decía Sachi es, en términos comparativos, ella mencionó en toda la entrevista la pérdida de su compañero, ¿no?, que era trabajador de YPF también. Y la pérdida de otros compañeros y todo lo que significó la privatización de YPF para muchas familias y muchos trabajadores de esa empresa. Yo recuerdo haber realizado diferentes entrevistas en Plaza de Mayo cuando venían trabajadores de YPF a reclamar sus fuentes de trabajo, pero también la dignidad que se había perdido. Y debemos señalar que se habían construido esos pueblos en base a esta propuesta del general Mosconi, que eran los yacimientos, y que había sido un motor para muchas de esas ciudades de distintas provincias de nuestro país. Cuando comenzó este modelo de privatización, todo se fue devastando, y basta con acercarse a las provincias y ver lo que ocurre con las petroleras, pero también con el sistema ferroviario y con otras instancias, ¿no?, que uno puede observarlo. Y la bronca que se generaba en Sachi, y lo daba en términos comparativos, es, uno puede entender que las madres de Plaza de Mayo se sientan reivindicadas y que haya unas políticas de derechos humanos y que hayan acompañado al gobierno después de bajar el cuadro de Videla. Pero esto, ¿qué nos sucede a nosotros, a la familia de los trabajadores de YPF, de los ex trabajadores de YPF? Y ahí lo explicaba. Personas que privatizaron ahora están proponiendo lo contrario. Siglo XX, cambalache. Seguimos en recorte informativo, esto es la parte por el todo, quedarnos con una sola parte para denominarla como lo trascendente, lo determinante, que eso sea el todo, cuando en realidad sabemos que no es así, es por eso la revisión de uh-huh. la historia en su conjunto. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Y también nos pueden mandar mensajes a Facebook o un mail a recorteinformativo@fdmoreno.com.ar. Recorte informativo. Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Momento de las noticias alternativas en Recorte Informativo. Movilización por la masacre del Parque Indoamericano. El 7 de febrero pasado, el juez Eliseo Otero sobreselló a 33 oficiales de la Policía Metropolitana y a 12 de la Federal por los dos crímenes cometidos en el desalojo a la toma del Parque Indoamericano. Esto es en Villa Soldati, el 7 de diciembre del año 2010. Paralelo a esto, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires insiste en las acusaciones a los referentes barriales como Diosnel Pérez del Frente Popular, Darío Santillán y Luciano Narduli de la corriente clasista y combativa, queriendo responsabilizarlos como instigadores de una toma que no tuvo otro impulso que la urgente necesidad habitacional de miles de personas. Por este motivo, habrá este lunes 23 de abril a las 10 horas una concentración en el obelisco para luego marchar a los tribunales nacionales y de la ciudad. La justicia suspende la elección de los gráficos bonaerenses. La jueza Graciela Dubay de Lozano, del juzgado número 32 de primera instancia, resolvió la suspensión de las elecciones de la Federación Gráfica Bonaerense, que debía realizarse el viernes 20 de abril. La medida será por 30 días hábiles como mínimo, tras los cuales deberá hacerse la elección. El fallo fue dispuesto por la jueza ante un amparo de la histórica lista naranja gráfica por no haberse expuesto ni entregado los padrones a la lista opositora. La fuente de esta información, Red Eco. El gobierno de Córdoba rechazó el fallo, dice, desde que el 13 de marzo la Corte Suprema diera a conocer el fallo donde se pronunció aclarando los alcances del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal de la Nación en relación a los abortos no punibles y estableciendo sin duda su alcance a todos los embarazos producto de violación, las aguas no han cesado de correr bajo el puente. Informa entonces Indimedia Córdoba a través de la Red Nacional de Medios Alternativos que el gobierno de Córdoba rechazó el fallo vinculado con el aborto no punible. El modelo petrolero se cobra otra vida en territorio mapuche. El matutino Tiempo Argentino publicó ayer una denuncia sobre el fallecimiento de una mujer a causa de la contaminación que YPF y otras petroleras generan en el agua que se consume en la región. El mencionado diario, a la luz de los recientes acontecimientos políticos, se da por enterado de que el modelo petrolero es un atentado contra la vida. Más vale tarde que nunca, dice la agencia Walsh, y a través también de su medio expone lo siguiente: la agencia Walsh y otros medios populares hace años que lo denunciamos. Que el gobierno no se lave las manos. Fuente de la información, Agencia de Noticias, Rodolfo Wolf. Última información, y en este caso de la mano de ANRED, incidentes en el bloqueo selectivo de Tinogasta, en Catamarca. El 20 de abril, cuatro camiones traspasaron el bloqueo y luego se produjeron algunos incidentes con los vecinos y los conductores de los camiones, quienes agredieron a los asambleístas y también provocaron inconvenientes, disturbios en el lugar. Ampliaremos esta información. La fuente es ANRED. Hasta aquí las noticias alternativas en Recorte Informativo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sangre buena ido. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Actividad, te lo comentábamos en el inicio del programa, en el Churqui, una actividad de debate acerca de los ferrocarriles. Estuvo Juan Carlos Sena, María del Carmen Verdú y otros integrantes acerca, y se dialogó y hubo un debate acerca de las condiciones de los trenes en la actualidad y lo que significó la masacre de Once. María del Carmen Verdú aportó datos muy importantes acerca de ¿cuál es la situación de la causa hasta el momento? ¿Qué tienen esas 7.000 fojas? Como ella lo explicó en el primer audio, nada. Pero también aparece otro elemento que lo vamos a escuchar en el transcurso de esta entrevista y los cortes que pudimos hacer. Es acerca de los caranchos. Usted debe recordar la película, aquellos que lo pudieron ver. O los que hacen negocios con los accidentes. Otro elemento también importante en lo que fue la masacre de Once, porque se hicieron presentaciones el día 23. De todo esto también vamos a estar escuchando y seguramente hay fragmentos que lo vamos a repetir a lo largo de la semana, porque resulta interesante poder entender de qué hablamos cuando hablamos del sistema ferroviario. Y un especialista en el tema, conocedor, trabajador ferroviario, es Juan Carlos Sena, que va a ser el primer audio que vamos a escuchar, y hace referencia justamente a cuál es la situación en este momento y qué hicieron los gobiernos de manera consecutiva en estos últimos años. Por eso yo siempre levanto la última huelga del 91. La heroicidad de los compañeros de la huelga de 1991 para mí no tiene, es un canto. Yo escribí un libro, no voy a hacer propaganda, pero es un libro sobre los ferroviarios. Están todas las luchas, están todas las huelgas. Y me baso en la partitura de la novena sinfonía de Beethoven, que el último canto es el canto a la alegría, y ese canto a la alegría, el último capítulo, está dedicado a ello, porque yo estuve en la asamblea, porque yo los vi pelear, porque eran todos muy jóvenes, porque todo se podría haber corrompido, porque nadie aceptó un diezmo, y porque vos lo conocés bien a Cacheto Betancourt, decían el loco, pero no era loco, era valiente. Yo me acuerdo que en Aedo, cuando avisaron que venía el tren de los carneros, Cachito estaba en la seccional Aedo, y sintió el rum rum, saltó a la ventana y se fue, se tiró en el paso nivel de la vía y se puso con la mano acá a punto de tocar el tercer riel. Vino el cana, le dijo, te levanta que te mate preso, y este le dijo, tocame y me achicharro con el riel, toco el riel, y se empezaron a colocar los compañeros, la gente y la familia, con la mujer que estaban haciendo las compras, se pusieron al lado del Cacho. Ese era Cacho Betancourt. Entonces, verlo hace el otro día, verlo a él ahora, ver los compañeros, para mí es una alegría. Entonces, estos son los compañeros que lucharon. Me preguntaron recién si nos organizamos. Sí, siempre nos organizamos. El ferrocarril tiene una cosa para organizar. Y se están organizando en el interior. En el interior hay como 36 emprendimientos culturales parecidos a esto. Algunos están en La Pampa, otros están en Catamarca, otros están en Córdoba. No van a creer que esto está quieto. No van a creer. En Tucumán, en Tafí Viejo, en Paraná, en Basavilbaso. En Basavilbaso, que están los ferroviarios en ese emprendimiento cultural. Se llama la 43, porque fue la primera locomotora que llegó acá a Basavilbaso. Y bueno, están profesores en la universidad, el Museo de Gualeguaychú. Es decir, se está moviendo la víbora bajo la alfombra. Entonces, llegamos a la época de Menem, cuando veníamos que los intelectuales no podían pensar más porque estaba Fukuyama, que se acabaron la ideología, el fracaso de la izquierda, que tatín, que tatán, y acá se vino lo que se vino. La sociedad estaba de acuerdo con las privatizaciones. Acá se hablaba de la copa derramada, cuando se derrame la copa, lo teníamos a Neutro, lo teníamos a Grondonita, lo teníamos a todos esos. Y la gente se lo creyó. Cuando estábamos el 2x1, el DM2, cuando viajaban a Miami, todo el mundo se lo creyó. Menem ganó 2 veces las elecciones, 3 veces. Esto no ocurre, esta la sociedad lo votó. Y una minoría que peleaba contra por el ferrocarril. ¿Y quién fue el ideólogo de todo esto? El Banco Mundial. El Banco, lo que no pudo hacer que hizo el Banco Mundial con los cipayos de acá. El mismo cipayo que agarra, que se llama Juan Pablo Martínez, que fue mi jefe, fue gerente de planeamiento, el que hace el estudio de cómo deberían hacerse las concesiones, y la batuta era de Lew Thompson, un norteamericano del Banco Mundial. Y el que lo manejaba todo esto era Dromi. Entonces el negocio no era privatizar. Privatizar es comprar la infraestructura como la tenían los ingleses. Porque los ingleses cuidaban la infraestructura porque era de ellos. Acá no. Acá le dieron la concesión de los trenes de pasajeros a aquel concesionario que pedía menos subsidio, pero que tenía que tener un respaldo internacional. Sirigliano tuvo el respaldo internacional de la Morrison norteamericana, que fue la que compró donde está él ahora. Era de fabricaciones militares. Y a los yanquis, le dieron tanto asco a los sirigrianos que se fueron. Juan Carlos Sena hizo un recorrido histórico desde lo que es los inicios del sistema ferroviario en nuestro país. Nosotros estamos escuchando lo que está vinculado con la época de los 90 y luego también una fuerte crítica a lo que está sucediendo hoy. Recordemos que Juan Carlos Sena formó parte y es fundador también del Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos. Escribió libros, uno de ellos lo denominó El Ferrocidio, que su primera edición fue en el año 2003. Y también hay una publicación próxima que es Ferroviario, Sintonía de Acero y Lucha. Y en su exposición, que se pudo observar y también participaron compañeros en el Churqui, hacía referencia a esto, a la necesidad de tener una mirada crítica y de trabajadores que estén formados para exigir lo que es la estatización con control obrero de los ferrocarriles. Escuchamos la segunda parte de estos fragmentos que seleccionamos para compartir con ustedes en esta mañana, y habla de que estamos dentro de una sociedad perversa vinculada con el tema de los ferrocarriles, y haciendo referencia nuevamente a Sirigliano, que nunca va a ir preso. Todo esto es una sociedad perversa. Todo esto trajo las concesiones. Ningún gobierno de Menem para acá hizo algo. Al contrario, Duhalde sacó la ley de emergencia económica, donde los libraba a los concesionarios por la ley de emergencia económica ferroviaria a invertir guita en el mantenimiento preventivo de la locomotora, en las vías, en el señalamiento, etcétera, etcétera. Este es el panorama. Ganó la industria del transporte automotor. Ganó. El 98% de los pasajeros lo llevan los ómnibus. El 89% de la carga lo llevan los camiones. Eso sí, hemos pasado de la accidentología a la siniestralidad. Somos el segundo país en el mundo que tenemos siniestros en la carretera. Entonces, todo esto lo tenemos que saber. Y lo que tenemos que saber, y meterlo en la cabeza, es que el ferrocarril no es de los ferroviarios. El ferrocarril es de la nación. Y es nuestro. y todos nos tenemos que involucrar, como cuando nos involucramos con el petróleo, por el gas, por todo. Este es nuestro país. Cuando nos involucramos por la minería, cuando nos involucramos por los glaciares, esto es nuestro, es nuestro territorio. No es ni de Sirigliano, ni de Cristina, ni de ninguno de estos. Vos te imaginás, si van a hacer reestructuración del ferrocarril, se ha debido que ayudó a destruirlo, lo ponen de presidente de YPF, te imaginás lo que puede ser para ferrocarriles. Ponen este novato que es de Empalme Granero, lo ponen acá, que pobrecito no sabe lo que es un tren, y seguramente que le va a cobrar multa a los maquinistas porque andan por la mano izquierda y porque están diseñados así el ferrocarril. Este, ¿ah? Claro, claro, no sabe dónde está parado. Entonces, esto es así, esto es un problema. Acá están ganando guita, acá están recolectando plata a cuatro manos. Y no lo van a condenar a Sirigliano. Esta solo en la cabeza que si no hay una movilización popular dura, fuerte, y el pueblo se concientiza de que nos están estafando, de que se están burlando de nosotros, yo estoy seguro de que más de la mitad del tren que se accidentó la votó Cristina, con el porcentaje. Saco el porcentaje, el 54% del pasaje de los votos, más del 54% lo votó Cristina. ¿Y ahora qué me dicen de Cristina? Que ni lo fue a ver, que ni siquiera tiene sensibilidad para verlo. Repetimos, a quien estamos escuchando es a Juan Carlos Senan, que es un trabajador ferroviario, tiene varias producciones hablando de esto que mencionamos previo a lo que fue la masacre de Once, las condiciones de transporte a las que se tienen que someter los trabajadores. Vamos a escuchar el próximo audio porque hace una crítica a los intelectuales de hoy, y cuál es la definición que tienen hacia la clase trabajadora. Juan Carlos Sena estuvo en una actividad que se desarrolló en el Churqui, escuchamos su postura en relación a esto. Todos los ferrocarriles del mundo son estatales, todos. Y el avance, yo siempre tomo como el ejemplo como los españoles. Cuando tuvieron que el ferrocarril es estatal, en España está en la Constitución Nacional, tienen que modificar, nadie los tocó. Cuando tuvieron que amoldarse al mercado común europeo, como se llamaba antes, ahora se llama Unión Europea, Felipe González fue el que modificó los ferrocarriles. Angostó la trocha, los electrificó, cambió todo. Vino Aznar, que es de otro palo, totalmente distinto, y continuó con la obra, porque son políticas de Estado, de un Estado capitalista. O lo entendemos o no lo entendemos. Después vino Zapatero y continuó, y antes dice Aznar, dejó 6.600 millones de euros de presupuesto. Hoy los Manolitos, al que nosotros nos reímos, ya están construyendo trenes de alta velocidad y le han vendido 20 juegos a China. ¿Cómo es la cosa? ¿Aquel Estado es bueno y este Estado es malo? No, aquel Estado es un Estado capitalista que esté atrasado en comparación de los otros, puede ser, pero nosotros somos un Estado colonial, nosotros somos una colonieta. Ni siquiera el papel de los intelectuales que tienen que jugar acá lo han jugado, que se han hecho los burros. No quiero hablar de la universidad, que en este momento los postmodernos de la Facultad de Filosofía y Letras están diciendo, y Lucita también, dicen que la clase obrera es una clase subalterna. Sacaron una cita de Gramsci cuando estaba en la clandestinidad, y para que no le dieran la cana a la cana, en vez de poner clase obrera, puso clase subalterna. Y esto lo toman, y Miguel Maceo, y un montón de intelectuales, dieron diplomas en Córdoba, de un concurso donde fueron los compañeros Luis Fuerza y me decían, algo, usted está mamado, ¿cómo recibió este diploma? Dice, clase subalterna, clase obrera. Somos la clase más antigua de la humanidad. Desde que fabricamos el primer utensilio, la relación trabajo-trabajador, es antigua, y lo único que evoluciona permanentemente es la relación trabajo-trabajador. Por eso el desarrollo tecnológico. ¿O usted se cree que viene de un gabinete el desarrollo tecnológico? El desarrollo tecnológico viene de la práctica concreta. Cuando vinieron las locomotoras diésel acá, las primeras, los técnicos ferroviarios le hicieron 15 modificaciones electrónicas. Las hacían eléctricas, se las puso, ni gracias le dio. Ustedes que son tontos los tipos. Pero lo hacen en la práctica concreta porque no estabilizaban la locomotora y le cambiaron circuitos electrónicos. Entonces, si nosotros los trabajadores no nos defendemos, y esto va atrás, te dicen que somos nosotros la clase subalterna, esto lo dije en la Universidad de Bahía Blanca, estaban todos. Entonces a todos los que estaban ahí, le dije que a los leninistas les decía que lo oyeran a Lenin, a los trotskistas que por favor no lean a Trotsky cuando habla de las tres de una iglesia, que lo lean a Bakunin, a Prokofiev, los anarquistas, y que lo lean a Perón también, le digo, no lo descuiden. y bueno, y que lo lean, y que lean todo lo que tienen, que estaban todos ahí. ¿De qué? Me dice el presidente. ¿De qué? Me dice el cantor. Por último, la palabra de Juan Carlos Sena en relación al rol que tienen que cumplir los trabajadores y la capacitación constante para trabajar en conjunto por lo que es el ferrocarril en mano de los trabajadores y los usuarios. Va a salir un libro que es un proyecto de cómo recuperamos los ferrocarriles, puntualmente, punto por punto, área por área. Pero lo hicimos en una oficinita. Participan los compañeros ferroviarios de la zona de Cuyo, la zona de Córdoba, que son las agrupaciones ferroviarias que están funcionando, los compañeros de Tucumán, del NOA, los compañeros de la Mesopotamia, de Bahía Blanca, y participan todo un conjunto, cada uno va a poner su trabajo, estamos trabajando en la zona metropolitana. Y cuando a nosotros nos toca hablar de control obrero, nosotros no hablábamos de control obrero. Nosotros no estamos de acuerdo con el control obrero. Yo creo que el control obrero es un papel secundario al trabajador, le da el papel de referí. ¿Toco pito o no toco pito? ¿Está mal o está bien? Ferroviario tiene que ser protagonista fundamental de la recuperación de los ferroviarios. Tiene que ser un sujeto activo, no controlador. Y los que lo tienen que controlar, a los compañeros que trabajan en la producción, son las asambleas de los trabajadores. Y con mandato revocable. Si el tipo no anda bien, se tiene que ir. No mandato por 2 años, no, mandato revocable. Y a los usuarios se tienen que organizar. Porque el usuario también es... Era Malita Fortabá, también era Techín, también son los grandes azucareros. ¿Qué usuario? Cuando hablamos de usuario, ¿qué usuario? Bueno, todo eso hay que discutirlo. Entonces nosotros no tenemos, porque acá se ha confundido las consignas políticas como proyecto político. Si yo leo el proyecto de Pino Solano, son todas consignas políticas. Acá se ha transformado el consignismo por proyecto político. No, no, no. El obrero ferroviario tiene que jugar y tiene que estudiar. Yo lo jodo a esto, permanentemente tienen que estudiar. Porque el referí estudia también. Estudia el reglamento, no toca pito de pedo. Entonces también tiene que estudiar. Y si quiere participar en la recuperación de los ferrocarriles, tiene que estudiar y tiene que capacitar. No tenemos que guitarrear. No tenemos que guitarrear. Tenemos que ser serios, porque el ferrocarril es una cosa seria. Nosotros, cuando ocurrió el accidente, lo vienen denunciando ellos en la huelga del 91 lo que iba a pasar. Y pasó. Nosotros tenemos el personal técnico al juez Uso le depositamos un expediente 4.000 fugas de la corrupción del ferrocarril, se perdió el expediente. Y el que tenía la copia se no sabe dónde la puso. Cuando lo defendió, el único que nos llevó el apunto fue ¿cómo se llama? Mondino. Es el único que nos recibió los papeles y escribió sobre lo que nosotros le dijimos. Y después lo echaron, porque era un tipo incómodo. Pero acá las denuncias ha habido. Las denuncias vienen de 1991, 1992. Venimos denunciando. En el Congreso de La Habana, los compañeros ingenieros Nieva denuncia, yo tengo el trabajo, de lo que pasaba en el ferrocarril, de lo que venía en el ferrocarril. Y estaba de Marzi ahí, el que dicen que es de Mosconi. ¿Qué va a hacer Mosconi? Se nos reprimió. Sale y los quiere cruzar a los compañeros. Y los que están en ese trabajo del Congreso Latinoamericano de Ferrocarril en La Habana, es lo que está pasando ahora. Nosotros no somos magos ni visionarios, conocemos el oficio. Cuando viene entrando un tren, nosotros nos damos cuenta cómo anda de suspensión, qué pasó, los durmientes, todo. Somos los hinchas, por no decir la otra palabra. Bueno, eso pasó. Entonces nosotros, para recuperar el ferrocarril, tenemos que hablar con propiedad. Nos tenemos que capacitar, nos tenemos que poner a estudiar. Nosotros no podemos ser agricultores si no conocemos la tierra. Nosotros no podemos ser ferroviarios si no conocemos el ferrocarril. Los próximos audios son de María del Carmen Verdú y habla de cómo se inventaron la información y también de las 7.000 fojas que no dicen nada. Vamos a retomar esto que compartimos con ustedes en la editorial porque explica claramente cuál es la situación en el ámbito judicial. Seguramente sucede con enorme cantidad de noticias todos los días, lo que pasa es que uno no se da cuenta si no conoce la verdadera versión, ¿no es cierto? Entonces te pasa por al lado y vos lo terminaste dando por hecho. La cantidad de carne podrida que ha circulado en los medios en relación al choque del tren en 11 es impresionante. No se trata, como a veces nos quieren justificar o uno mismo trata de explicarse, de periodistas que interpretaron mal una información judicial. No, no, hay informes oficiales de prensa, información que llega directamente a las redacciones desde los propios tribunales, que ya viene contaminada, que ya viene preparada para que trascienda exactamente lo contrario en algunos casos, o algo diferente en otros, de lo que realmente está pasando o se puede comprobar en los papeles. Yo recién hace 48 horas pude terminar con una primera lectura muy, muy, muy rápida de los primeros 16 cuerpos. El expediente en este momento tiene 17 cuerpos. Un cuerpo son 200 hojas, o sea, 400 carillas, ¿sí? El que sepa, maten vos, multiplica por 16. 17 en realidad, porque el cuerpo 17 ya existe, pero no lo hemos podido ver porque es en el que están trabajando. En esas casi 7.000 fojas, ¿saben qué hay? Nada. Absolutamente nada. Pura burocracia, notas administrativas, los datos de las personas lesionadas, los datos de los fallecidos. Ni siquiera están las autopsias, para que se den una idea. A 2 meses del hecho, ¿no? Están allí. Se han armado unos legajos por muerto y por herido, que están aparte y que no hemos podido accederlos todavía. Mucha documentación que va y viene de pedidos, secuéstreme tal cosa, la policía, allaneme tal edificio, oficios, cédulas, notificaciones, las presentaciones de las personas que han pedido ser tenidas por querellantes. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué es lo que pasó el 22 de febrero en 11? Decíamos 51 muertos, cerca de 700 heridos. Y María del Carmen Verdú se preguntaba, bueno, ¿cuántos piensan ustedes, cuántos querellantes hay? Y también, ¿cuál es la utilización, la manipulación, los negocios que se intentan hacer a partir de estos hechos que son dramáticos para los familiares, pero muestran claramente cuál es el sistema de corrupción en el que se vive? Habla de esto que te mencionaba al principio, que eran los caranchos. Las personas que llegan a un lugar cuando se produce un accidente, en este caso lo que nosotros denominamos como masacre, y tratan de sacar rédito de esto. Escuchamos la próxima parte de esta exposición de María del Carmen Verdú, que tiene militancia en Correpi, pero que en este caso manifiesta los elementos en relación a lo legal, a lo judicial, porque es quien patrocina algunas familias en lo que está vinculado con la masacre de Once. En esta causa hay un problema que va probablemente a subsistir largo rato, y es que un elemento fundamental, que es la diferencia entre un expediente donde jueces, fiscales, funcionarios, imputados y demás hacen lo que se les da la gana, y una causa donde más o menos se puede llegar a acercar el bochín a algo parecido a la verdad, no hablo de justicia, ¿sí? Apenas si podemos pretender un poquito de algo que se parezca a la verdad, que es la participación de las víctimas. Hubo 51 muertos y hay más de 700 sobrevivientes de los graves, de los que fueron a los hospitales y por eso quedaron registrados, porque hay un montón más que se fueron por sus propios medios, que llegaron a sus casas, y que igualmente han sufrido lesiones, no tan graves, pero las sufrieron. O sea, casi 1.000 personas. Un cromañón. ¿Cuántos querellantes hay en total en el expediente presentados a 2 meses del hecho? Hay menos de 30. Menos de 30, y de esos 30, la enorme mayoría son heridos. Y la enorme mayoría, lamentablemente, así como recién se preguntaba el negro, pero capaz que esa misma gente cuando tuvo que ir a votar la votó a Cristina, esa misma gente, por la situación de extrema vulnerabilidad, falta de recursos de contacto, por su condición completamente desamparada, en muchísimos casos ha caído en manos de sujetos que uno tiene la pata de palo, el otro tiene el parche de pirata, todos andan con el papagayo arriba del hombro, personajes siniestros, de estos que ahora se popularizó lo de Carancho por la película, pero que son el motivo por el cual a mis colegas de profesión se suele llamar aves negras, que han hecho presentaciones, por ejemplo, con poderes firmados ante escribanos el día 23 de febrero. Si el familiar de una víctima fatal o un herido firmó un poder judicial ante un escribano el 23 de febrero, es porque alguien le llevó el escribano al velatorio del hijo o a la cama del hospital donde estaba internado. Al margen de que eso cuesta una fortuna y requiere todo un aparato, si a mí me tocara tener que llevar de urgencia, los compañeros que están acá lo saben, porque más de una vez nos pasa que necesitamos para algún trámite un escribano y nos volvemos locos porque es más difícil, les aclaro, encontrar un escribano solidario que un abogado solidario. Es más jodido todavía. Pero eso significa que esa persona, en un momento de nula reflexión, en el medio del shock, del momento más cruento, inmediatamente después de la muerte de un familiar o estando él mismo todavía en ese estado de shock posterior al día siguiente del hecho, ya estaba decidiendo a ver con qué estrategia, con qué confianza y con qué personaje quería ser representado en la causa. La actividad estaba denominada como Ferrocarriles, una tragedia anunciada. María del Carmen Verdú, de Correpi, quien estábamos escuchando, era una de las expositoras. También Alejandro Berkovich, que es periodista, que hoy no tenemos audios para compartir, pero lo haremos mañana, porque es interesante cómo habla de la manipulación que hubo a partir de los medios, tanto de los que son denominados como la Corpo, como también de los medios oficialistas. Y Berkovich hace un análisis de esto, mañana lo estaremos compartiendo. Y por último, Juan Carlos Sena, quien escuchábamos al principio. Una actividad que comenzó el día sábado a las 18 horas y lo organizó Rompiendo Cadenas Regional Oeste y el periódico sindical El Mortero. Vamos a escuchar el último audio, en este caso María del Carmen Verdú, y habla sobre... especifica un poco más las particularidades de esta causa. Seguramente quedaron muchos datos afuera, pero es interesante lo que plantea y estaremos retomando esta información para seguir haciendo un análisis, porque lo que pasó en Once, esta masacre, no queda solamente en este tiempo. Vamos a tener más información y seguramente más situaciones para indignarnos. Hablaba también el compañero de esto de la prueba, él dice, uno se imagina en las películas que van a tener la prueba acordonada, qué sé yo. Bueno, no quieran imaginarse lo que es la preservación de los elementos de prueba. Piensen que en la causa criminal de mayor trascendencia nacional e internacional que ha tenido la Argentina, que es la de la masacre de la AMIA, se encontraron elementos fundamentales como partes de la camioneta que tenía la bomba en aquel vertedero de basura en Ciudad Universitaria 2 o 3 meses después del hecho. O sea que nada que nos tenga que sorprender. Entonces, básicamente de la causa lo que me interesaba contarles era esto, el hecho de que aparecen además algunos nombres que uno conoce de otras situaciones. Por ejemplo, hay un personaje de segunda o tercera línea dentro de lo que es la estructura de TVA, que se llama Guillermo D'Avenigno, que es uno de los que va a prestar declaración indagatoria a partir del 7 de mayo, que seguramente es un ilustre desconocido para cualquiera que lo escuche el nombre en este momento. A vos seguramente te suena. ¿Por qué te suena? Y porque era el que mandaban a negociar todo el tiempo los cortes de ruta, los cortes de vía, digamos. ¿Y qué más? Tenías que negociar, ¿eh? ¿Y qué más hacía D'Avenigno? Y de que a continuación iba a hacerla, a formalizar la denuncia en los juzgados. Claro, bueno, sí. O sea, no menos de 40 causas en las que hemos intervenido desde Correpi en la defensa de compañeros. Sí, ¿y cómo se llama? Sí, por eso, en una. Sí. Por eso sabía que a vos te sonaba. Sí. Este. ¿Y te, qué otro te suena de esa época? Uno que estaba abajo de él. D'Antocchia. D'Antocchia. Ese también era el sempiterno denunciador de piqueteros, trabajadores que cortaban rutas y demás. ¿Saben cuál es el rol que tiene D'Antocchia en esta causa? Es el que se presenta como querellante por el que se presenta por TVA, no como imputado, sino el que se presenta como interesado, como parte interesada en representación de TVA, a designar perito de parte, a aportar las copias auténticas de la documentación, de los balances, etcétera, etcétera, etcétera. Dos tipos que, digamos, dos nombres que yo los tenía en la cabeza de infinidad de veces, de verlos como denunciantes en absolutamente todas las causas, no solamente de trenes, en las causas de los subtes. En las causas de los subtes, a partir de los subtes también eran los que, me acuerdo, compañeros de la UTP, por ejemplo, que tuvieron, y de la 29 de mayo, que tuvieron causas iniciadas por denuncia de estos dos personajes. La actividad entonces que se realizó en el Churqui el día sábado a partir de las 18 horas, con algunos retrasos por la línea Sarmiento, también algunas dificultades para llegar, pero finalmente escuchábamos la exposición de los compañeros, seguramente estaremos escuchando otros fragmentos en el transcurso de la semana. Esto es Recorte Informativo, quédate ahí que enseguida volvemos. Que hay piedra en el camino, pucha pueblero ladino. Cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado, deme por eliminar del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al azar. Yo no preciso abogado ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate, a mí no me ceba el mate, ningún negrito mimao. El que es ternero y no bala, anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del Estado, pa' él es el duro recao y el Remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollao. Pero yo soy más porfiao que gallo comiendo tripa, cuando el trabuco se engripa lo mismo sigue cargao. Más despacito, cuñao, pa' qué quiero yo ese hueso, puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman, yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montao. Estás escuchando, Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.

en el 2005 los jueces en la provincia de Buenos Aires podían disponer de un modo absolutamente discrecional sobre la vida de los chicos o de los adolescentes en riesgo. A partir de estas nuevas leyes se modifica este sistema y ya los jueces no pueden disponer libremente del encierro de los niños en riesgo, sino que lo que deben hacer es velar por la seguridad de ellos y obligando al Estado, en este caso cualquiera de los estamentos, tanto nacional, municipal o provincial, a que vele por el cuidado y por el desarrollo de los chicos. Estas leyes, que son fenomenales en términos de lo formal, tienen algunas cuestiones que hasta hoy no han solucionado, y es que no fueron acompañadas de los recursos y las partidas presupuestarias correspondientes. O sea, se modificó todo un sistema de abordaje de la cuestión. Los chicos ya, de pasar a ser objetos de derechos, pasan a ser sujetos de derechos con estas nuevas leyes, tanto a nivel nacional como provincial. Pero lo cierto es que los estados, tanto nacional como los provinciales, que adhirieron a estas normas, no fueron generando los presupuestos, no fueron asignando las partidas presupuestarias para que la ley pueda cumplir con su cometido. Y como pasa en nuestro país, en la mayoría de las veces, con leyes que son muy progresistas y que absolutamente respetables en términos de lo que dicen, terminan siendo desnaturalizadas por la falta de presupuesto. Y es lo que está pasando hoy, por lo menos, en la provincia de Buenos Aires. Te escuchaba atentamente, Juan Manuel, cuando hacías referencia a esto, porque en algunas definiciones de gente que trabaja en lo que es niñez, decía que la ley es muy linda en lo escrito, pero que no está preparada para lo que tenemos actualmente o la estructura burocrática que tenemos actualmente. Acá en Moreno lo vivimos claramente con lo que tardó, por ejemplo, en llevarse adelante los que son los consejos locales de la niñez. A la hora de buscar el asesoramiento de las organizaciones para llevar adelante políticas necesarias para la protección de la niñez y la adolescencia. ¿Cuáles son estos puntos particulares que vos decías, presupuesto y partidas que no están destinadas para que se cumpla esto? ¿Cómo lo podemos traducir o explicar un poco mejor? Sí, en realidad la ley tenía previsto, una vez que se le saca el poder a los jueces de disponer libremente y de forma discrecional sobre los chicos y adolescentes en riesgo, esto es, el juez lo que hacía era directamente sacarlo del seno de la familia, excluirlo de las familias y directamente incluirlo en el encierro, ¿no? En los institutos de menores, donde en definitiva había condiciones absolutamente denigrantes, porque en definitiva era detención absoluta. La ley lo que prevé en la provincia de Buenos Aires, y también a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, es la creación de lo que se llama consejos locales y consejos zonales. Uh-huh. Los consejos locales son una suerte de organismos multidisciplinarios con muchísimos actores, psicólogos, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, que deben depender del municipio, de los municipios, con fondos del municipio que la provincia le transfiere, porque la ley prevé esto, y además prevé la ley no solo los consejos locales, sino los consejos zonales, que son una suerte de instrumentos parecidos a los consejos locales, pero con dependencia directa al Ejecutivo Provincial, en este caso al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que estos consejos locales, a nivel municipal, se fueron conformando mucho después de que estuviera en funcionamiento la ley, lo cual generó durante un buen tiempo que los jueces no tomaban nota ni participaban en este tipo de decisiones, porque la ley los excluía de resolver estas cuestiones de pobreza o de riesgo de los niños, pero no había instrumentos operativos ni locales, y a nivel provincial los que dependen del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Desarrollo Humano, tampoco estaban conformados debidamente. Mm. Ahora, una vez que se conformaron, lo que se empezó a ver es que estos consejos locales y los zonales carecen de los recursos mínimos. Es más, yo tengo una nota que el 29 de febrero de 2012 le elevan los trabajadores del Centro de Referencia de San Martín, que forman parte del Consejo Local, a la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, donde simplemente un dato solo doy de la nota. Atienden 400 jóvenes con apenas un profesional psicólogo y 5 operadores. ¿Sí? Esto, en definitiva, tener 400 jóvenes que deben ser asistidos por este centro de referencia, uh-huh, con un psicólogo y 5 operadores, lo que nos está diciendo es que la ley no va a poder cumplir con lo que tiene previsto, ¿sí? Entonces, estos consejos locales y estos consejos zonales, que son los instrumentos que vienen a reemplazar a los jueces en la decisión y en, entre comillas, y en toda esta cuestión de proteger a los niños en riesgo, hoy están siendo desbordados por las necesidades. Hay una demanda enorme de cuestiones, una demanda enorme de requerimientos, de solicitudes, de necesidades, y frente a esta demanda no pueden hacer, no pueden abordarlas. ¿Sí? En definitiva, hay una desnaturalización del propio instrumento, ¿sí? Por eso decía al principio, una ley absolutamente progresista en términos formales, pero sin las partidas presupuestarias, sin los recursos necesarios, sin los recursos humanos. Y otro tema que está pasando a veces en los municipios es que la provincia de Buenos Aires transfiere a los municipios, en el marco de esta norma de la ley de niñez, fondos que deben ser afectados a programas de desarrollo humano. ¿Qué hacen los municipios? Como los municipios todavía no han conformado en forma de vida estos consejos, ni han trabajado sobre verdaderos programas de desarrollo humano, lo que hacen es afectarlo a fondos absolutamente asistenciales. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Una partida presupuestaria que iba, por ejemplo, para lograr inclusión social de chicos en riesgo. Sí. Una partida presupuestaria que iba direccionada a promover la igualdad de oportunidades educativas para que los chicos no dejen el colegio, los municipios terminan afectando esos fondos a tareas netamente asistenciales. Compran fideos o leche y la reparten en los barrios. Y digo, esto puede ser necesario, pero la ley tiene previsto programas de desarrollo, no programas asistenciales. Hace esta diferenciación. Sí. Lo cierto es que los municipios no están trabajando de esta manera, y la mayoría de los fondos que tienen afectados a programas de desarrollo humano los terminan afectando a cuestiones vinculadas netamente a lo asistencial. Sí, también un tema aquí en cuestión es la transparencia en lo que se refiere a los fondos y cuáles son los fondos que llegan desde la provincia de Buenos Aires, que no es algo tampoco que está resuelto desde la experiencia particular que tenemos en Moreno, porque no podemos hablar de los demás municipios, en nuestro caso en particular, pero sí desde la experiencia que hay en relación a niñez. ¿Qué es lo que sucede? Acá un compañero me hacía la consulta. Con los consejos zonales, ¿cuál es la función que deberían cumplir específicamente? Acá tenemos más referencia a lo que son los consejos locales, pero si podemos ampliar un poco más, ¿qué son los consejos zonales? ¿A quién responden? Recién decías vos a la provincia de Buenos Aires. Sí, los consejos zonales tienen dependencia directa de lo administrativo, operativo y funcional de lo que es el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Dependencia directa. No, a diferencia de los consejos locales que dependen de los municipios. Ahora, hay una relación de trabajo entre los consejos locales y zonales. Y los consejos zonales son como una suerte de segunda instancia, uh-huh, de la aplicación de esta ley en la provincia de Buenos Aires. El primero que interviene en un barrio es el consejo local, con sus recursos, con el presupuesto, con sus actores, ¿sí? Pero el consejo zonal, de alguna manera es como una instancia superior a estos consejos locales, ¿sí? En la misma tarea, porque cuando uno lee las funciones de cada uno de los consejos locales y zonales, se da cuenta que, en definitiva, más allá que hay muchos artículos y algunos están escritos de distinto modo, lo cierto es que tienden a la misma tarea: proteger, promover espacios de participación, generar programas de inclusión social, la protección integral de los derechos de la niñez, la aplicación de las normas regionales en materia de niñez. Lo que pasa es que son como una instancia superior de los consejos locales, con un presupuesto distinto, porque tienen presupuesto directo afectado de la provincia, el ministerio, a diferencia de los locales, que tienen presupuesto de los propios municipios, que más allá que es municipal el presupuesto, también el municipio recibe, como vos decías, partidas presupuestarias de la provincia, cuya rendición, esto para que se entienda, es recién controlada 4 o 5 años después de su uso. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires va a controlar lo que hacen los municipios con esos fondos 4 o 5 años después de su utilización, lo cual hace que sea una farsa, ¿no? Esto, no hay ningún control, no hay ninguna rendición de cuentas. Y esto es lo que pasa, como vos bien decías, sobre la poca transparencia del uso de los recursos. ¿El Consejo Zonal entonces debería hacer un control de las tareas que hace el Consejo Local? ¿O son tareas que van paralelas, no está vinculada una con la otra? No, son tareas que van paralelas. paralelas, pero a su vez tiene, es como una segunda instancia, ¿sí? Cuando los consejos locales nos pueden no están conformados. No están conformados. O hay cuestiones que no pueden resolver, sí. Tienen que, indefectiblemente, pueden, además, y deben, recostarse sobre el funcionamiento de los consejos zonales. Bien, ¿sí? Bien. En relación a esto, cuando hacíamos la introducción al tema, decíamos, uno está vinculado con los chicos que están en riesgo y otro está vinculado con aquellos que tienen conflictos con la ley. En menores, hablamos de jóvenes, adolescentes. ¿Qué pasa con los defensores de menores, por ejemplo, y si tienen información acerca de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? No, acá hay otra gran contradicción, ¿no? Yo había dicho al principio, ¿no?, que la ley se divide en dos partes. Una que aborda la cuestión de los menores en riesgo, en situación de pobreza, en condiciones materiales de pobreza, y otro que aborda la cuestión de los menores en conflicto con la ley penal, que son dos cosas muy distintas y además bastante complicada de entender el funcionamiento de todas las normas que había en la provincia de Buenos Aires con todo este cambio de paradigma respecto a los menores en conflicto con la ley. Lo cierto es que hay defensores, obviamente, está conformado, las defensorías oficiales del Fuero Penal Juvenil, sí. Pero de alguna manera estos defensores están apartados del acontecer de los barrios, ¿sí? Hacen una tarea eminentemente técnica, ¿sí? Y no hay una relación entre lo que pasa en los barrios desde lo social, desde lo económico, desde estas cuestiones del día a día, ¿no?, de cómo viven los chicos, los niños y los jóvenes, los adolescentes en estos barrios, y el trabajo que hacen los defensores. Los defensores es un trabajo absolutamente técnico, ¿sí? Desde lo formal son los defensores oficiales de aquellos niños que están en conflicto con la ley penal y verán solo por que el resguardo de las garantías constitucionales en términos de el proceso penal, ¿sí? Pero la verdad es que quienes están hoy en esos lugares tienen muy poco conocimiento del devenir, ¿no?, del día a día, de lo que pasa en estos barrios. Lo mismo le pasa a los fiscales del Fuero Penal Juvenil, ¿no? Digo, son los que tienen que velar entonces por cumplir con su tarea, que es llegar a la verdad de un hecho delictivo cometido por un niño o un adolescente, pero lo cierto es que están apartados del devenir y de lo que pasa en el día a día en los barrios. ¿En qué aspecto de esta estructura que se ha modificado en este último tiempo, en qué lugar tienen ustedes mayor cantidad de denuncias que se violan los derechos de los niños y los jóvenes? Hablábamos nosotros con una defensora acá de Moreno, defensora de menores, nos decía que en los traslados se veía esto. ¿Hay denuncias en relación a la violación de derechos humanos de los jóvenes en este nuevo sistema que debería garantizar los derechos? Vinculado a los menores en conflicto con la ley penal, sí. Se diría que se dan las mismas circunstancias de detención similares a la que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires ahí está el servicio penitenciario bonaerense y en la provincia de Buenos Aires, respecto a los niños adolescentes en conflicto con la ley, están los operadores del sistema de encierro vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano. O sea, no son agentes del servicio, no son una fuerza de seguridad, sino que son actores que forman parte del Ministerio de Desarrollo Humano. Los centros de referencia, los centros de detención, los institutos de menores hoy están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. Pero las características, los procedimientos y las condiciones de detención son exactamente similares. Es más, los hechos de corrupción que se cometen en los centros en los institutos de menores tienen la misma mecánica de elaboración, el mismo procedimiento estandarizado que aquellos que se cometen en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Vía ingreso de remitos falsos, menos ingreso de mercaderías, acuerdo con los proveedores, maltrato, generación de violencia, situaciones violentas en donde los menores tienen elementos punzantes y conviven con estos elementos y a partir de allí administran la violencia. O sea, las características y los procedimientos son similares y estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Estamos hablando de una fuerza penitenciaria que administra la violencia con métodos terribles, que ya ustedes conocen, que hemos denunciado por este medio, uh-huh. Y actores que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Humano, distintos, porque deberían tener una filosofía distinta, una capacitación distinta, pero lo cierto es que tienen los mismos procedimientos de administración de la violencia y los mismos procedimientos y hechos de corrupción. Es similares, yo diría que son calcados. Y por último, ¿a qué conclusión podemos llegar cuando hablamos de esto, de lo que dice la ley y de lo que sucede en la práctica? Nosotros desde lo que podemos conocer de lo que pasa en Moreno, pero vos desde la experiencia que hay también de las referencias que se dan de otros distritos, ¿a qué conclusión podemos llegar con esto? Una cosa es lo que dice el papel y otra es lo que aparece o podemos ver en la realidad concreta. No, yo creo que lo que tenemos que empezar a discutir y decir sin eufemismos es que somos un país progresista y desarrollado en términos del respeto del otro, solo de lo formal. ¿Sí? Nuestras leyes son las más avanzadas. Tenemos leyes que no tienen otros países que forman parte de aquellos países del desarrollo. La gran diferencia entre nosotros y aquellos es que aquellos las aplican, las pocas que tienen, y nosotros las desnaturalizamos sistemáticamente. ¿Sí? Es decir, tenemos una doble moral. Hacia afuera adherimos a todo pacto que haya por allí, claro. Que a mí me parece bien, adherir a los pactos internacionales de derechos humanos, a todos tenemos que adherir. Pero lo cierto es que cuando luego después lo traducimos en reformas y legislaciones internas que van en consonancia con esos pactos, progresistas, absolutamente de respeto por los derechos de los otros, por la diversidad, los derechos humanos, por los presos, por los detenidos, por la niñez, pero lo cierto es que cuando vamos al día a día, en la operatoria de esas normas, nos damos cuenta que pasa exactamente lo contrario de lo que a veces dicen. Y lo peor de todo es que no tenemos un poder judicial que haga el control de todo esto, ¿no? El poder judicial, en términos de esta ley también de niñez, termina siendo la garantía de impunidad del incumplimiento sistemático de la propia ley, ¿no? Entonces, desde el Ejecutivo adherimos a todos los pactos, dictamos, el Legislativo dicta en normas espectaculares, a las que apoyo, sí, que a todos debemos apoyar, pero después en los papeles, en la verdad de lo que pasa en los barrios, y esto no se cumple, y el Poder Judicial lo que hace es garantizar la impunidad de esto mediante justamente la falsedad, la mentira, mediante la no resolución de las decisiones, mediante el no resolver los conflictos. El Poder Judicial, que debería ser el que debe controlar y exigir que los poderes cumplan con sus tareas, termina siendo la garantía de impunidad del incumplimiento. Juan Manuel, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Juan Manuel Casolati, abogado defensor de oficio en el departamento de San Martín, hablaba con nosotros acerca de la nueva ley de niñez, que dejó de lado la instancia del patronato, en donde los jueces decidían acerca de la vida de un menor o un adolescente, y hace referencia justamente a esto, a cómo las leyes no coinciden con la práctica. ¿Cuántas veces hablamos acerca de la ley de infancia, protección y promoción de los derechos de la niñez, cuando hablamos, por ejemplo, de chicos en situación de calle, chicos con vulnerabilidad social, chicos en conflicto con la ley, niños y adolescentes? ¿Y qué es lo que sucede con el Estado? Las violaciones permanentes a los derechos humanos, la utilización de los recursos para abordar estos temas. Clarísimo cuando Casolati hacía referencia en qué se utilizan los fondos. ¿En comprar alimentos? ¿Decimos que no es necesario? No. Lo que estamos manifestando es que los fondos están destinados para otra cuestión. Y por supuesto aquí también aparece una cuestión que no la hablamos con Casolati, que es la idea también de revincular con las familias. La necesidad de revincular un menor con las familias. ¿Qué pasa cuando las familias son expulsivas, cuando en realidad la estructura a la cual hace referencia la ley no existe? Digo, la estructura familiar. Y el deterioro es mucho mayor. Una cosa es lo que dice la ley y, por supuesto, otra es lo que sucede en la práctica. Y así lo expresaba también Juan Manuel Casolati, que es abogado defensor de oficio en el departamento de San Martín y columnista de este programa los días lunes. Esto es Recorte Informativo, son las 11 de la mañana, 2 minutos, enseguida volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El otro periodismo. FM Moreno, 90.1. estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Estamos escuchando a Mauricio Castillo, más conocido como Chinoy. Este artista es chileno, nacido en 1982, y tiene la particularidad de ir mezclando los géneros, desde sus canciones particulares hasta llegar casi rozar a la trova. Y vamos a estar escuchando de este artista chileno que ha estado también por aquí, por Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de La Plata por algunos años, de su disco que salgan los dragones. Primer disco de este artista chileno que fue editado en 2009, la canción que le da título a este proyecto discográfico, que es Que salgan los ladrones. Hay que tener en cuenta que lo que está sucediendo con los artistas chilenos, la otra vez escuchábamos a Manuel García, es que empieza a haber mucha sangre nueva en la música chilena y empieza también a tener su propia impronta. Camila Moreno, ahí también la escuchamos nosotros cotidianamente aquí en Recorte, quien comparte muchas veces escenario con Chinoy, lo ha hecho también con Calle 13. Estaremos seguramente en el transcurso de del próximo mes escuchando a esta artista chilena. Hoy le toca a Mauricio Castillo, más conocido como Chinoy. Recomendable tema, versión en vivo de Que salgan los ladrones aquí en la 90.1. Entre la dura y la madura, vuelve más guapa.

Más de 115 ciudades de Estados Unidos participarán en una huelga el 1 de mayo próximo. Los activistas del movimiento Occupy Wall Street intentarán hacer una huelga global para protestar contra las políticas capitalistas y la corrupción del mercado mundial que atentan contra los trabajadores. Miles de trabajadores, estudiantes, inmigrantes y desempleados de más de 115 ciudades de Estados Unidos participarán el próximo 1 de mayo en una huelga histórica para protestar contra la corrupción y la desigualdad económica y social que afecta al pueblo estadounidense. La huelga, que ha sido convocada por el movimiento Occupy Wall Street y que recibirá el apoyo de los piratas informáticos más famosos del mundo, Anonymous, ha sido definida como un acto de solidaridad del 99% de la población global en su lucha contra el 1% de los más ricos y poderosos. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, es un día perfecto para protestar contra la corrupción del mercado global, que aumentó el desempleo, los bajos salarios, elevó los impuestos y la pauperización del 90% de la población que no cuentan con la mayor parte de los recursos mundiales, manifestó el movimiento Occupy Wall Street. Está previsto que diversos sindicatos y grupos de trabajadores marchen ese día por Nueva York, ciudad que el 17 de septiembre de 2011 vio emerger al movimiento cuya brújula apunta a denunciar el poder desmedido alcanzado por bancos y corporaciones. Fuente de esta información, América 21. Israel asegura que está listo para atacar a Irán por su programa pacífico nuclear. El estado del Estado Mayor del Ejército israelí, general Benny Gantz, aseguró que sus tropas están preparadas para atacar a Irán por su programa nuclear con fines pacíficos y civiles y pese a las negociaciones nucleares entre Teherán y las potencias del mundo. El Estado de Israel es de la opinión de que es algo muy malo que Irán tenga armas nucleares. El mundo debería impedírselo e Israel debería impedírselo. Estamos preparando nuestro plan como corresponde, indicó Gantz. Asimismo, precisó que están listos para atacar las instalaciones nucleares iraníes, pese a que reconoció que la posibilidad de que la República Islámica llegue a suponer una amenaza para Israel todavía no ha llegado. Según una cadena de televisión israelí, la Fuerza Aérea de Israel ya tiene elaborado un plan para atacar las instalaciones nucleares de Irán en caso de que las sanciones y el diálogo diplomático no generen el efecto de que la República Islámica abandone su programa atómico. Fuente de esta información, América 21. Gobierno chileno acuerda con representantes del movimiento por Aysén. La resolución firmada este jueves incluye el traspaso de 10 millones de dólares para la región de Aysén. El acuerdo se concretó mientras otro grupo de pescadores artesanales de la misma zona bloquea una ruta para reclamar cambios a una ley de pesca. El acuerdo fue firmado entre el subsecretario de Pesca chileno, Pablo Galilea, y dirigentes pesqueros del Movimiento Social por Aysén. Dicha resolución está basada en el fomento y desarrollo de la sureña región chilena. Abarca temas legales, administrativos y de financiación de proyectos para la acuicultura artesanal en la zona. Por su parte, el ministro Galilea destacó que el acuerdo de 21 puntos alcanzado este jueves contempla el traspaso de 10 millones de dólares para Aysén. El funcionario señaló que esa cifra supera en un 400% a la anteriormente destinada para esta zona. Escuchamos a continuación las palabras de Iván Fuentes, que es el vocero del Movimiento Social por Aysén. Vamos satisfechos definitivamente cuando se empiecen a concretar nuestras demandas. Pero sí, no podemos desconocer que fue un gran avance en esta relación que ha sido muy áspera, en esta relación que ha sido de codazos y eso ha sido, de verdad ha sido así. Todos ustedes saben la historia de aquí hacia atrás. Así que, en definitiva, poder empezar a hablarnos de frente, hablarnos con la verdad, eso me parece a mí muy fundamental y nos parece a toda la mesa de trabajo que son los pasos que debiésemos dar. Escuchábamos las palabras de Iván Fuentes, vocero del movimiento social por Aysén, pero pese a este entendimiento entre el gobierno y representantes del movimiento por Aysén, otro sector de pescadores artesanales de la Patagonia región continúa, de la patagónica región, continúa con sus reclamos por la modificación de una ley de pesca. Los trabajadores mantienen un corte de ruta en Puerto Aysén para exigir la modificación de la llamada Ley Larga de Pesca. Dicha normativa se encuentra actualmente en trámite en el Congreso. Los pescadores señalan que dicho instrumento legal afecta la sustentabilidad de los recursos marinos de la zona, perjudica a la pesca artesanal y privatiza el mar. Fuente de esta información, Agencia Pulsar. Finalmente, Colombia. Nace en Colombia, en este país, el partido de izquierda Consejo Patriótico Nacional. El Consejo Patriótico Nacional se define cercano al ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y de otros gobiernos y partidos nacionalistas de izquierda de América Latina. Tras dos jornadas de reuniones en Bogotá, quedó constituido el Consejo Patriótico Nacional, con el apoyo de unas 1.500 organizaciones colombianas y de la ex senadora Piedad Córdoba. La semilla de esta organización es el movimiento Marcha Patriótica, formado durante los últimos dos años e integrado por organizaciones sociales, indígenas, de víctimas, campesinas, estudiantiles, afrocolombianas, políticas y de presos. Al Consejo Patriótico Nacional se han adherido, entre otros, la ex senadora Córdoba, la también ex senadora y ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, la actriz Gloria Ariza, la senadora Gloria Inés Ramírez y el dirigente Jaime Caicedo, impulsor de la Unión Patriótica en los años 80 del siglo pasado. El nuevo partido, fundado este domingo, buscaría ocupar el espacio político que dejó la Unión Patriótica, unos 3.000 de cuyos miembros fueron asesinados, según han denunciado los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. El Consejo Patriótico Nacional, que se unirá al Polo Democrático Alternativo PDA, como las únicas fuerzas de izquierda en Colombia, echará a andar este lunes con la convocatoria de una gran marcha que recorrerá las calles de Bogotá y que se espera secunden miles de personas llegadas desde todos los rincones del país. Fuente, Telesur. Hasta aquí han llegado las noticias internacionales en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. ¿No ves las guerras por el poder del petróleo generando mucha muerte y odio? Ellos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima de esta en disputa por las transnacionales. Punta de ladrones que solo piensan en ganar millones, matando a la tierra con su sucio negocio de explotaciones. Claro, ahí está metido el empresario, con esto queriendo ganar más dinero. Primero le ponen un precio, segundo se arma un negocio, como si el mundo ellos inventaran. Ponen un precio y nos disparan, por poquito más casi nos mata. Porque si no pagas del agua, no lo tienes, y sin agua, ya te mueres. Salta de la tierra, sabe de la vida.

para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Los trabajadores de la empresa Petinari, que produce semirremolques y acoplados, denuncian que ya les adeudan dos quincenas y las vacaciones. Estamos hablando de 323 empleados que desde el 23 de marzo tienen tomada la planta y vienen cortando también la ruta 200. Unos 323 trabajadores de la industria de armado de carrocerías, estamos hablando de Pedro Petinari e Hijos Sociedad Anónima, denuncian que la empresa incumple con el pago de dos quincenas y de las vacaciones. Desde la firma, ¿qué es lo que dicen? No contar con el dinero para abonarles. A raíz de esto, los empleados iniciaron a mediados de marzo un plan de lucha que continúa y contempla dos cortes diarios en las inmediaciones de la fábrica, así como la toma permanente de la planta ubicada en la calle Ricardo Balbín 2951, a la altura de la localidad de Merlo. Estaremos ampliando esta información. Mañana está pendiente la entrevista con un trabajador para que nos cuente cuál es la situación y cómo sigue el plan de lucha. Sí, en el día de mañana estaremos al inicio del programa, en la primera media hora, hablando con José Lasarte, que es trabajador de Petinari y delegado de los trabajadores, y nos estará ampliando la información de lo que ya comenzó a aparecer en los medios masivos de comunicación, pero que se venía trabajando también desde los medios alternativos, y los propios vecinos se comunicaban con nosotros y nos informaban esta situación que se está viviendo en Merlo. Hubo una conciliación obligatoria el 7 de marzo con la patronal por incumplimiento en los pagos desde el mes de febrero, pero la falta de respuesta por parte de la empresa, comentaron los trabajadores, llevó a tomar medidas extremas como cortar la ruta y tomar la fábrica. Desde el 16 de marzo, entre 60 y 80 trabajadores de esta fábrica se instalaron en tres turnos rotativos de 8 horas en la puerta del lugar como medida de fuerza. Los obreros se manifiestan entonces cantando y al sonido de sus redoblantes, acompañados por muchos vecinos del lugar que se solidarizan con la situación y manifiestan su acompañamiento a la lucha. Una lucha que se reproduce. Ya escuchábamos la semana pasada también a los trabajadores de la línea 60 y estaremos viendo esta semana cuál fue el resultado de la reunión en el Ministerio de Trabajo, pero un día mañana vamos a trasladarnos al distrito de Merlo para saber esta situación que viven los trabajadores. Exactamente, hubo una reunión también con el Ministerio de Trabajo, lo que decías vos también, Fernando, y vamos a ver cuál es el rol que cumplió el Ministerio de Trabajo en este conflicto en donde se manifiesta claramente el incumplimiento por parte de la patronal. Te decíamos, dos meses de la masacre de Once, página 12 titula lo siguiente: símbolos de luto universal. Cuando pasaron dos meses de la tragedia de Once, los familiares de las víctimas se reunieron en la estación donde ocurrió el siniestro, distribuyeron cintas negras y colocaron macetas con los nombres de los fallecidos, aguardan los peritajes. Dice página 12, uh-huh. A dos meses de la tragedia de Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, familiares de las víctimas realizaron un acto en la terminal de la línea Sarmiento, donde exigieron justicia. Con remeras que llevaban sus rostros estampados, los padres, amigos y hermanos de quienes perdieron la vida el 22 de febrero último, entregaron cintas negras en los molinetes y en otros puntos de la ciudad. Esto lo informa página 12, y también hay citas textuales de Paolo, que es el padre de Lucas Menghini Rey, este chico que fue encontrado horas después entre este ferrocarril que había quedado desarmado. Dice, estas cintas, dice Paolo, son un símbolo de luto universal, del nuestro y de toda la sociedad que nos acompaña desde el primer día. Queremos que este dolor se transforme en amor, trabajo y solidaridad, dijo Paolo Menghini, que es el papá de Lucas Menghini Rey, este chico de 20 años cuyo cuerpo permaneció en una cabina por más de 60 horas. De la causa de esas cuestiones que mencionaba María del Carmen Verdú, por supuesto, ni se menciona. No, nada de lo que se habló el día sábado en la sede del Churqui se menciona por parte de las autoridades gubernamentales y tampoco por algunos medios de comunicación. Tampoco se hace, se explicita las responsabilidades por parte de la empresa y también de los organismos de control. En cambio, por supuesto, se habla de que el accidente ocurrió el 22 de febrero pasado cuando un tren de la línea Sarmiento, que está concesionada a la empresa Trenes de TVA, no pudo frenar, no logró frenar, depositando, por supuesto, aquí la responsabilidad sobre el maquinista, aunque, como ya lo dijimos varias veces, muestra claramente dónde se quiere desviar la atención, dónde se está poniendo el foco, desconociendo el estado de los trenes y la denuncia permanente que se viene haciendo de lo mismo. Pero repetimos, página 2 en este caso informa la actividad que hicieron los familiares de las víctimas, que se reunieron en la estación donde ocurrió esta masacre, distribuyeron cintas negras y colocaron macetas con los nombres de los fallecidos. La última información, y mañana ampliaremos. 9 heridos en una sede de la UOCRA. Esto lo publica Tiempo Argentino. También está publicado en Página 12 y en otros medios nacionales. Escuche bien, desde un auto dispararon contra un local del sindicato en Florencio Varela. Una de las víctimas está grave. 9 afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, estamos hablando de la UOCRA, resultaron heridos en la madrugada de ayer, luego de que fueron atacados desde un automóvil en movimiento, en una sede del gremio ubicada en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Según informaron fuentes gremiales y policiales, al menos una de las víctimas del ataque se encuentra en grave estado y como consecuencia de las heridas recibidas quedó parapléjico. El violento episodio ocurrió entre las 4 y las 5:30 de la madrugada de ayer en la sede de la UOCRA ubicada en el cruce de las calles Álvarez Thomas y Maipú, en Florencio Varela, donde las víctimas celebraban el Día del Trabajador de la Construcción. De acuerdo con los testimonios de numerosos testigos, dos hombres abrieron fuego desde un automóvil negro que pasó frente al local. Los heridos fueron internados en el hospital Mi Pueblo, desde donde luego el herido de gravedad que recibió un disparo en la columna fue trasladado a una clínica en la ciudad de Buenos Aires. El resto de las víctimas presentaba heridas en los miembros inferiores y está fuera de peligro. Ampliaremos esta información. 9 heridos en una sede de la UOCRA. Desde un auto dispararon contra un local del sindicato en Florencio Varela. Una de las víctimas está grave, así lo informa Tiempo Argentino en su edición de hoy. Estamos en los últimos minutos de Recorte Informativos. Informativos, con S, le agregué una S. Somos muchos. Recorte Informativo. Para finalizar con un poema. Esto es así, está Fernando Choa aquí en los estudios. La interpretación de un poema, y vamos a tratar de encontrar el equilibrio todos los días, esto de ir escuchando un poco de música y también poesía, que fue la idea original de los compañeros de aquí de Recortes Informativos. Paco Ibáñez va a interpretar La poesía es un arma cargada de futuro, poema de Gabriel Celaya, en la mano y la guitarra de este cantautor, Paco Ibáñez. Me nos parece la forma de retirarnos del programa del día de hoy. Muy bien, 54 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Nos encontramos en la próxima jornada, el día martes, mañana, martes, con más información, agregándole eses a los Bernardo Tosis, Cintias Medinas, en Recortes Informativos. Nos vamos, que tenga buena jornada mañana.